siga, siga, siga, siga, siga bailando. Siga, siga, siga, siga, siga cantando. Quítate la pena del corazón, bailando compadre con ese cumbión. Miren cómo baila mi negrita, mira cómo está la pobrecita, cómo mueve ya su cinturita y no quiere dejar de bailar. Ay, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo salta el compadre ese cumbión. Ay, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo salta el compadre ese cumbión. Siga, siga, siga, siga, siga bailando. Siga, siga, siga, siga, siga cantando. Quítate las penas del corazón, bailando compadre con ese cumbión. Siga, siga, siga bailando. Siga, siga, siga, siga, siga cantando. Quítate la pena del corazón, bailando compadre con ese cumbión. Siga, siga, siga, siga, siga bailando. Siga, siga, siga, siga, siga cantando. Quítate la pena del corazón, bailando compadre con ese cumbión. Miren cómo baila mi negrita, miren cómo está la pobrecita, cómo mueve ya su cinturita y no quiere dejar de bailar. Ay, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo salta el compás de su cumbión. Ay, mira cómo baila, mira cómo goza, mira cómo salta el compás de su cumbión. Siga, siga, siga, siga, siga bailando. Siga, siga, siga, siga, siga cantando. Quítate la pena del corazón, bailando compadre con ese cumbión. Siga, siga, siga, siga, siga bailando. Siga, siga, siga, siga.